existen todos tienen cosas bien particulares. Hay un paciente que refiere que ha estado perdiendo, ha tenido deposiciones con sangre, hemorragia, hasta con una hemorragia digestiva baja. El otro paciente, Benito, él está afectado en la parte más bien neurológica, se ve, neurológicamente se ve lento, pero en general los pacientes están, se ven con una pérdida sustancial de peso, están todos desde el ponderal que partimos en su basal, tienen un 22%, más o menos 20, oscilan entre el 20 y el 22% de pérdida de peso. Siempre una huelga que supera los 90 días es una huelga importante en términos de salud. Hay secuelas también porque en realidad hay cosas que tú puedes, el músculo lo puede recuperar, ¿cierto? La nutrición la puede recuperar, pero si hay oligoelementos, hay vitaminas que faltan, que se necesitan para la cognición, si hay un daño que está instaurado.